7 de la mañana y 7 minutos. Decíamos en los titulares del informativo que íbamos a estar hablando con vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo, allá en Santa Catalina. Hace unos cuantos días estuvo el presidente, ustedes vieron a una señora que estuvo reclamándole al presidente, salió por todos los canales de televisión, era Fabiana Molina, que la tenemos en contacto telefónico ahora. Buenos días, Fabiana, bienvenida. Buenos días. Bueno, contanos acerca, porque nosotros pudimos ver el reclamo que hiciste al presidente. ¿Cuántos años tiene el reclamo que le venías haciendo al presidente y que fue a cumplir con un barrio, pero no con el otro? Sí, mira, Luis, no, no recuerdo, creo que yo le entregué como 5 cartas, que es más, incluso él me reconoció que le entregué las cartas, y pero a nosotros nunca, una respuesta, nunca nada. Casi 5 años hace que venimos insistiendo, la última carta me dijo que se la había derivado al ministro de Vivienda, cuando le pregunté me dijo, ¿y no tuviste respuesta? No. Me volvió a decir lo mismo, que iba a tratar de que por un sí o por un no me respondieran, igual sigo esperando. Y sinceramente para mí me pareció una falta de respeto, porque si vamos al caso, todos saben que son 72 hectáreas, mismos dueños, 14 padrones, y se inauguró la mitad del barrio y la otra mitad quedó en el olvido. Ahí está. ¿Qué fue, era lo que pusieron en este caso cuando fue el presidente? Habían puesto luces, ¿no? Exactamente, legalizaron la luz, le pusieron contador a todas las casas y legalizaron la luz. Es más, yo incluso hablé con la gente de UTE, hasta la directora creo también, que tuve la oportunidad de hablar con ellos, y me dijeron que para que nos pongan la luz tenía que autorizarlo Intendencia y Ministerio de Vivienda. Estamos sabiendo que si me mandan a Ministerio de Vivienda, Luis, nunca tuvimos respuestas tampoco. Sí. He llevado carta, he tenido la oportunidad de hablar ahí, cero respuesta también. Uh-huh. En el caso, ¿y cómo hizo San Miguel? Porque ustedes están en contacto con el barrio San Miguel también. No me preguntes, Luis, porque no entiendo qué fue lo que hicieron ellos, porque si vamos al caso, los que entregamos más cartas, más todo, fue al lado de San Fuente. No sé qué pasó ahí, no tengo ni idea. Sí, y ustedes han ido a todos lados, digo, no solo hablaron con el presidente, sino que han ido al ministerio muchas veces, a la intendencia también. Lo que han ido... Tal cual, con Florencia Arbeleche también hablé de Dinizu, por eso sí. Te digo, no entiendo esa parte, cómo llega la solución para Carlado y no para este. Bueno, y estamos hablando de cuántas familias, Fabiana, en un lado y en el otro, entre los dos. Mira, de al lado de acá de nosotros, que justo ayer estuve recorriendo el barrio más o menos, tenemos alrededor de unas 300 familias. Sí. Más o menos. Y del lado de San Miguel, por lo que tengo entendido, hay muchas más, que son la mayoría extranjeros. Ajá, sí, sí, sí. Sí, centroamericanos, hay muchos, ¿no? He visto. Sí, hay bastantes cubanos, colombianos, sí, sí. Bueno, y con respecto a la situación judicial y los problemas que tenían con los operativos que hacía la policía y tenían que ir a la fiscalía, ¿eso terminó todo? Eso, por suerte, Luis, está todo quieto, ya hace casi 2 años, se fueron los últimos procesados que habían, se tuvieron que ir del barrio y, por suerte, quedó todo en la nada. Bueno, pero o sea, hubo gente formalizada que quedó con antecedentes, ¿no? No, si se iban del barrio, le sacaban el antecedente, por eso se fueron. ¿Se fueron todos? Sí, se fueron todos del barrio. Ah, perfecto. Bueno, Fabiana, nosotros quedamos a la orden como siempre y estamos dispuestos a seguir difundiendo esto para ver si se puede cumplir con usted antes de que se vaya esta administración, que los compromisos los hizo esta administración del doctor Lacalle Pou, ¿no? Sí, tal cual, Luis. Y bueno, yo sigo esperando la respuesta, como me dijo el presidente, que por sí o por no me iba a llamar el ministro de Vivienda. Y bueno, incluso mirá, Luis, que yo le he mandado mensajes y me los ha visto y no me ha contestado tampoco. Ajá. Sí. Así que bueno, así estamos al lado de Nuevo Comienzo. Perfecto. Fabiana Molina, muchísimas gracias. De nada, Luisito, gracias a ustedes por siempre estar. Bueno, allí estaba entonces el contacto con el barrio Nuevo Comienzo de la zona de Santa Catalina con este compromiso no cumplido de parte del presidente.